FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Soy Pablo Antonini de Radio Estación Sur de La Plata y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y ser periodista es algo que en general nace de un interés y una vocación por narrar, por lo que sucede alrededor de uno, y en la medida que se avanza en ese camino se van incorporando otras cosas, sobre todo una toma de conciencia de la responsabilidad que implica eso, tener la posibilidad de amplificar algunas voces, compartir algunas conclusiones y que eso sea el insumo con el que mucha gente saca a su vez sus propias conclusiones y construye su mirada del mundo. Hola, soy Néstor Borro, trabajador de prensa en Radio Nacional y en Radio del Plata. En principio, creo que ser trabajador de prensa significa un compromiso, más que nada en estos tiempos, porque particularmente un trabajador de prensa que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante, como decía el gran periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. Hola, soy Gonzalo Carvajal, trabajador de la comunicación. Como todos los 7 de junio pensamos, ¿para qué sirve nuestro oficio? ¿Para qué sirve lo que hacemos cotidianamente? Siempre me planteo que una de las cosas con las que podemos colaborar haciendo comunicación es aportar nuestro pequeño esfuerzo para construir un mundo mejor. De eso se trata. Por lo menos esa creo que es una de las grandes posibilidades que tiene este oficio. Investigan, indagan, preguntan. Los periodistas. Escriben, hablan, opinan. Al pie del cañón su único fin es transmitir con veracidad los hechos que ocurren. Algunos fueron arrebatados por la dictadura. Otros se tuvieron que exiliar. Muchos fueron despedidos de sus medios. Comprometidos, empecinados, estudiosos, serios, humoristas, con timidez o coraje. Sus voces y sus letras marcaron y marcan trozos de la historia. Muchos nos ayudaron a comprenderla, a desentramarla. Algunos solitarios, a contramano del sentido común, como Quijotes contra las grandes corporaciones mediáticas. Otros desde sus radios y periódicos barriales, aguantando los trapos. Son tan importantes, son tan imprescindibles, que nos conmueven sus ideales puestos a prueba día tras día. Hoy es el Día del Periodista, uno de los trabajos más emblemáticos de la vida democrática. Como un historiador del aquí y el ahora, nos marcan rumbos, caminos, nos ponen signos de pregunta y también de admiración. Son, en definitiva, trabajadores coherentes que levantan estoicamente su voz, su palabra. Para ellos, para los que no se venden, para los que no claudican, para los que ya no están, para todos ellos, un abrazo enorme y un muchas gracias. No hay que tener un auto y relojes de medio. Queremos saludar desde la Cetera a los compañeros y a las compañeras periodistas que todos los días se juegan por la verdad, se juegan por el derecho a la información, se juegan por una comunicación al servicio de nuestro pueblo en estos momentos difíciles. Y a todos ellos, a ellas, a los que han sido echados, despedidos, precarizados o estigmatizados, a los que se han sido acusados de periodistas militantes, un abrazo muy grande, un abrazo fraterno, un recuerdo al gran Rodolfo Walsh en el compromiso de seguir militando la verdad y el derecho a la información. Feliz día, compañeros y compañeras, en nombre de los docentes argentinos. Y ayer, 6 de junio, los periodistas nucleados en Cipreva, en realidad la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, FATPREN, FETRACOM, el CISPREM, estuvieron marchando, porque la situación de los trabajadores de prensa realmente es muy preocupante. Censura, pérdida de trabajo, flexibilización laboral, despidos, falta de libertad de expresión. Como nunca se han cerrado medios, se estigmatiza a los medios. Y ayer en esa marcha estuvo acompañando la CTA y la CETERA a los trabajadores de prensa. Hugo Yasky, secretario general de CETERA, y Eduardo López, secretario gremial de CETERA, Hugo Yasky de CTA. Y vamos a seguir un programa especial dedicado a los trabajadores de prensa. Vamos a escuchar ahora la opinión de Cintia Ottaviano. ¿Qué es el periodismo? Qué pregunta tan interesante, porque parece sencilla, pero en estos tiempos que corren realmente su respuesta no lo es. ¿Qué quisiéramos que fuera el periodismo? ¿Qué debería ser el periodismo? Porque ¿qué es hoy el periodismo? Es muy diferente. Desde mi punto de vista, como trabajadora de la palabra, como obrera de la palabra, como comunicadora y también, claro, como periodista, que he sido muchos años y que creo que uno no puede dejar de serlo nunca, siempre creí y sigo creyendo que el periodismo es una herramienta de transformación social. Creo que el periodismo tiene que estar al servicio de los pueblos, que es una herramienta que tienen los pueblos para esas transformaciones emancipatorias tan necesarias. Pero claro, hoy el periodismo parece estar al servicio de los dueños de todas las cosas. Hoy el periodismo parece ser esa herramienta, esa potencia que tienen para construir un discurso único que solamente esté atado a sus intereses económicos, ideológicos, y a sus intereses, claro que sí, políticos y judiciales también. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad de reflexionar en torno de qué es el periodismo, cómo deben ser las prácticas periodísticas, las jerarquizaciones, los criterios periodísticos, qué es noticia hoy, de qué manera puedo poner la verdad allí a disposición del pueblo del que formo parte. De eso se trata de ser periodista y de recordar en estos días a nuestros maestros, a nuestras maestras, a Rodolfo Walsh, como siempre, pero también a aquellos que luego fueron próceres, pero que primero pusieron la pluma al servicio de la revolución. Siempre recordamos, claro, que a Mariano Moreno y también otros que han escrito y que han llevado, como San Martín, una imprenta del otro lado de la cordillera para poder difundir las proclamas revolucionarias y llevarla a lomo de mula, cruzando esa cordillera que parecía la distancia para llegar a la emancipación. Así que les agradezco otra vez, porque no hay muchos espacios donde hoy poder reflexionar sobre el periodismo, el ejercicio profesional, de qué se trata esta puja de sentidos que es la comunicación, de qué se trata este campo de batallas también de ideas y de quiénes son quienes pueden construir sentido. En la Argentina de hoy, cada vez más concentrada, cada vez más reducida a la palabra, en la que, como ustedes saben, se enrejan plazas, hasta la Plaza de Mayo, esa plaza tan simbólica, que es una plaza de palabras. En el Día del Periodista tenemos que pedir la liberación de esas palabras y que definitivamente estén al servicio del pueblo y no de los poderosos históricos de toda la vida. Les mando un gran abrazo y feliz día también a quienes están allí comunicando. Gracias, era Cintia Ottaviano, periodista, trabajadora de prensa, además fue defensora del público, ¿no? Tanto trabajo hizo con el tema de los medios de la comunicación, de la infancia. Cintia Ottaviano, muchas voces de periodistas comprometidos que dignifican la profesión en estos momentos de neoliberalismo, en estos momentos de posverdad, en estos momentos de mentiras armadas como nunca. Vamos ahora también a escuchar a un periodista, un gran periodista, pero en este caso con los 40 años del Mundial 78. Vamos a a escuchar a Ariel Scher, periodista, y vamos a traer en uno de nuestros próximos programas también un trabajo que se llama Papelitos de Historias, de 78 historias del Mundial. Un muy buen trabajo. Ahora sí, Ariel Scher, y bueno, su reflexión a 40 años del Mundial del 78 en plena dictadura cívico-militar. El del 78 es el Mundial que nos suscita ambigüedades, que nos suscita dolores y que nos recuerda fútbol. El Mundial del 78 es el Mundial del abrazo futbolero y el Mundial de la consumación del desgarro asociado al fútbol de una sociedad en la que se operaba un genocidio. El Mundial del 78 para mí es la ansiedad de una persona joven que siempre había querido estar cerca de esa cumbre del fútbol, y es la memoria construida con el tiempo, o la mirada construida con el tiempo, de que a 10 cuadras de donde Argentina salía campeón del mundo estaba el mayor centro de torturas y detención de este país. Es un escenario que nos ayuda a pensar a la distancia en qué difícil es ser lineal en cualquier interpretación, y es un escenario también que nos permite dimensionar todo lo que cabe en torno del fútbol, todo lo que el fútbol alberga cuando la pelota está quieta o cuando la pelota se mueve. Los dictadores cívicos y militares armaron un mundial a su medida, con la pretensión idénticamente estratégica con la que proyectaron la casi guerra del Beagle y la guerra de las Malvinas, que le salió como le salió. Y trataron de que ese éxito les funcionara de manera perdurable, al punto que contrataron una empresa extranjera para que los asesorara en la modelación de su imagen. El fútbol, por la mirada que tienen quienes lo estudian desde las ciencias sociales, concede beneficios cortos y a veces daños también cortos. Y efectivamente la dictadura que trató de capitalizar ese mundial, de hacerlo jugar para su equipo, de poner en la garganta de Videla en el discurso posterior al mundial explicando cómo este era un camino para mostrar una Argentina que iba hacia adelante, no le permitió eso resistir en esa falacia durante los tiempos que conducían a la eternidad. Me parece que el mundial nos sigue golpeando el corazón y la cabeza, el fondo de la red con los goles de Mario Kempes, que fue un jugador extraordinario, y el fondo de los fondos de la condición humana con ese tiempo extraordinariamente horrible. Ariel Scher, 40 años del mundial del 78. Militantes. Ana María Espejo Gutiérrez nació en El Carmen, Jujuy. Vivía en Nueva Capital, en Córdoba. Marta Angélica Guerrero Cepeda nació en Punilla, Córdoba, y vivía en San Rafael, Mendoza. Eran docentes. El 7 de junio de 1976 fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Ana María Espejo Gutiérrez y a Marta Angélica Guerrero Cepeda, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Cetera estuvo en Chubut acompañando la lucha de los trabajadores de la educación y estatales que llevan adelante hace 75 días con una carpa, con la ocupación del Ministerio de Educación. Ningún tipo de respuesta, se cobra en cuotas, pago escalonado. La obra social está con un funcionamiento discontinuado. La verdad, una situación, obviamente sin paritaria, una situación muy, pero muy grave. Bueno, y estuvo Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. Vamos a escuchar a Santiago Goodman, secretario general de ATEC Chubut. Hola, acá Santiago Goodman, secretario general de la TECH, de la provincia de Chubut, sindicato de base de Cetera. Luego de una jornada de más de 8 horas de corte de ruta, que sumado a la toma que estamos realizando en el Ministerio de Educación y al acampe que venimos sosteniendo junto a la Mesa de Unidad Sindical desde hace 78 días en la puerta de la Casa de Gobierno, todas medidas que en unidad el conjunto de los trabajadores estamos realizando para resistir las políticas económicas, las políticas financieras y las políticas sociales del gobierno de Mariano Arcioni, que en íntima consonancia con el gobierno nacional de Mauricio Macri, a partir de la aprobación del pacto fiscal y de diversas situaciones de corrupción que golpean a la provincia, ha llevado a que estemos en este momento sin ningún tipo de respuesta. El gobierno ha hecho una proposición a los trabajadores de la Mesa de Unidad Sindical de poder llevar 1.000 pesos en el mes de octubre, 1.000 pesos en el mes de septiembre y 1.000 pesos en el mes de agosto, 3.000 pesos en total en negro, sin que lo puedan cobrar los trabajadores jubilados y solamente para aquellos que ganen entre 10.000 y 30.000 pesos. A cada una de estas proposiciones, a cada una de estas provocaciones, la Mesa de Unidad Sindical ha puesto a los trabajadores en la calle, como en el día de hoy, en este corte donde desde las 8 de la mañana no ha pasado ni un transporte, ni un auto, salvo aquellos que por alguna cuestión de emergencia se encontraban, y no hay respuestas por parte del gobernador más que seguir con las puras provocaciones. Un abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras aquí desde la Ruta 3, y en la lucha nos volveremos a ver porque unidos somos invencibles. Santiago Goodman, secretario general de ATEC Chubut. Y vamos a escuchar también ahora el testimonio de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera, que fue con una delegación también de docentes neuquinos a apoyar esta lucha de los trabajadores de la educación chubutenses. Compañeras, compañeros, estamos en la provincia de Chubut, en el acceso a la localidad de Puerto Madryn, aquí en la medida que están realizando los compañeros y compañeras de ATEC, junto con el resto de los sindicatos estatales, con una fuerte presencia aquí sobre la ruta, con casi 1.000 compañeros y compañeras, reclamándole al gobierno de esta provincia, bueno, obviamente la recomposición salarial que están discutiendo desde el principio de año y hasta aquí sin respuesta del gobierno, que además de eso está pagando los saberes de manera escalonada y claramente vaciando nuestras escuelas, el sistema de salud y todos los otros derechos que debe garantizar el Estado. Así que bueno, en nombre de ATEN y de Cetera, estamos aquí trayendo la solidaridad y el apoyo de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación de la República Argentina. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. ¡Qué maravillosa marcha de las mujeres! El 4 de junio, el lunes pasado, una marea de pañuelos verdes pobló la Plaza de Mayo y las principales plazas del país. Ni una menos. Un movimiento impresionante que lucha por sus derechos ante la historia y la cultura que las han silenciado, acallado. Y tenemos testimonios, porque la semana pasada, cuando transcurría el programa Canto Maestro, se hizo la última audiencia, el 31 de mayo, la última audiencia por la despenalización del aborto, interrupción del embarazo. Y en ese contexto, en esa audiencia, habló nuestra secretaria general Sonia Lesso. Pero vamos a escuchar primero otras voces. Vamos a escuchar a Carla Peterson y Nancy Duplá, ni una menos. En Argentina, cada 30 horas, una mujer muere por violencia de género. El año pasado, 295 mujeres fueron asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, y 407 hijos e hijas se quedaron sin su mamá. Ni una menos es el grito de las que hoy ya no tienen voz. Un grito que dice basta. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Por ellas, por todas, ni una menos. Ahí está el testimonio de dos mujeres, miles de mujeres, y un grito, ni una menos, y defensa de sus derechos. En la audiencia del 31 de mayo, en la última audiencia, hablaron distintas personalidades. Vamos a escuchar ahora también a una actriz, Dolores Fonsi, en una de sus partes de su disertación. Está claro que lo que estamos debatiendo tiene que ver con la libertad. Yo estoy acá porque soy libre, porque puedo estar acá. O sea, soy libre por mi condición social y económica, por la educación que recibí, por el camino que me forjé. Otras no gozan de esos beneficios. Estoy acá, otras ya no están. No estoy sola. Me abraza una enorme horda de mujeres y yo las abrazo a ellas. El amor y la construcción colectiva nos sostiene. No es un pedido personal, aunque lo personal sea político. A los que están indecisos o en contra, les pido que se permitan desconfiar de sus creencias. Desconfíen de sus creencias. Es cierto que pueden hacer de la Argentina un país más justo, un país mejor. Tan cierto como que tal vez nunca vayan a ocupar un lugar de mayor relevancia que este. Es ahora, es esta ley, son ustedes y es la historia. La de todo un país y sus mujeres. Y si es una cuestión de fe, las mujeres somos la religión en la que tienen que creer. Créannos. Somos mujeres luchando por nuestros derechos, por nuestra libertad. Somos mujeres encaminadas hacia una igualdad. Somos mujeres pariendo una ley. Vamos a hacer que nazca. Dolores Fonsi, muy contundente, muy clara. Y ahora fragmentos del discurso de Sonia Lesso en el Congreso el 31 de mayo, en la última audiencia por la despenalización del aborto. Muchos de los temas de la agenda feminista se han incorporado a la agenda legislativa y se han consolidado en leyes. Hablo en nombre de la CETERA, de los trabajadores y las trabajadoras de la CTA y de la Internacional de la Educación, que agrupa a más de 170 países y 33 millones de docentes. Señalamos aquí algunas de las declaraciones que hemos consolidado a lo largo de nuestros congresos. Las mujeres tenemos el derecho inalienable a decidir de acuerdo con nuestros valores y creencias sobre nuestro cuerpo, nuestras vidas, como parte de los derechos humanos que son universales, indivisibles e interdependientes. Que es un tema de derechos humanos, la libertad de decidir cuándo, cuántos y con quiénes tener o no hijos, construyendo una democracia laica e inclusiva. Reafirmamos que la pelea por los derechos de las mujeres son parte de la lucha por la justicia social. Quiero plantear dos ejes de aportes a este debate. El primero es su perspectiva histórica y el segundo un abordaje sobre los derechos y sobre el tema de la Ley de Educación Sexual Integral. Desde el fondo de los tiempos, las mujeres hemos defendido nuestros derechos en contra de la tutela ejercida por las iglesias, los estados y el patriarcado. A lo largo de los tiempos fuimos perseguidas, quemadas, desaparecidas, llamadas inferiores, brujas y locas. En el mundo y en nuestro país, cada derecho conquistado ha sido parte de una larga lucha de las mujeres por la justicia social. En Argentina, durante décadas, las mujeres fuimos consideradas inferiores para disponer de nuestro dinero, de tener un salario justo, para elegir, para ser elegidas, para tener derecho al divorcio, para la ley de identidad de género. Hay un cambio cultural inmenso que se ve en las calles, en las escuelas, en las universidades. Ese cambio, señores diputadas, señores diputados, no se detendrá. Junto a miles de mujeres vamos a conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No admitimos tutelas. El Estado debe garantizar nuestro derecho. Las mujeres tenemos derecho a decidir. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Toda la educación es una larga obra de amor. Perder una vergüenza es obtener una libertad. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Deodoro Roca. Palabras maestras.